poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que escuchan esta palabra indómita. El día de hoy vamos a estar platicando sobre una nación que está del otro lado del Océano Atlántico. Antes de entrar en materia, queremos agradecer a las radios que transmiten nuestra palabra desde Montevideo, Uruguay, Radio Alternativa, en Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñondá, y en la Ciudad de México, Tehuelga Radio. Gracias por escucharnos. Compañera, por favor. Buenas a todas las personas que nos hacen favor de prestarnos su oído y con la esperanza de que las palabras lleguen a su corazón. Estamos aquí en Palabra Indómita intentando desmenuzar una vez más el poder y las violencias. Y se han dado cuenta que últimamente hemos estado haciendo visitas a distintos países, a distintos territorios, entendiendo también esto, recordar que la memoria es muy, muy importante para nuestras luchas hoy en día y saber de dónde venimos nos deja ver dónde estamos y imaginar hacia dónde vamos. Como decía el compañero, hoy vamos a cruzarnos el charco y vamos con una isla que para mí siempre ha sido como un referente y creo que debe ser para todos y esperemos que después de este programa tengamos ahí como una visión más grande, que se llama Irlanda, que tiene otro nombre y tiene un idioma que no es el inglés, el gaélico. Pero nos vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Irlanda nos remite a fútbol, eso hay que decirlo, ¿no? Nos remite a cerveza y buena música, pero no nada más. También ha habido ahí como, vamos a ver, pero yo tengo una teoría de que también hay una construcción del irlandés borracho y que tiene que ver con no tanto con el alcoholismo, sino también con una cuestión política. Pero bueno, vamos a ver. Irlanda tiene tal fuerza que hizo modificarse a el famoso Carlos Marx y a Engels en su posición del nacionalismo. Ellos decían que todas las luchas tenían que ser internacionales y del proletariado. Y poco a poco se fueron adentrando. Engels era esposo de una irlandesa. Justamente aquí me está mostrando el libro de la cuestión de Irlanda. Pero poco a poco, con el paso de los años y viendo cómo viene la lucha en Irlanda, modifican y dicen, Irlanda y Polonia, luego meten a Polonia, pero es más Irlanda, es necesaria su independencia del imperio para continuar con la lucha. Entonces, la vez pasada hablábamos de República Dominicana y que había sido el laboratorio del colonialismo en América. Para mí Irlanda puede ser uno de los grandes laboratorios del colonialismo, del imperialismo, obviamente del capitalismo en Europa. Entonces, vámonos al origen, tiene que ver mucho también con la acumulación originaria del capital. Irlanda, yo me atrevería a decir que son como de los primeros, junto con los otros pueblos de las islas alrededor, que algún día hablaremos de ellas, pero de los primeros pueblos que sufren este imperialismo en esta etapa que empieza del capitalismo. Estoy de plácemes, estamos, de tener aquí un super invitado que nos costó, no se crean que fue fácil, pero lo logramos. Y pues muchísimas gracias, compañero, por estar aquí. Y pues adelante, por favor. Pues sí, gracias. Siempre es un gusto platicar con México. Más que nada a la hora del café. Estamos aquí a por la tarde. Y yo creo que, bueno, obviamente cada país encubre un mar de historias, de historia y historias, mitos y leyendas, etc. Así que hay que un poco resumir. Vale destacar que Irlanda es una isla muy chiquita al borde de... Muchos dicen al borde de Inglaterra, y eso es cierto, pero también al borde de América, porque tan pronto pases la costa aquí en el oeste, el próximo paso puede ser Boston, Nueva York, por ahí, ese mar que nos une a América. Es una isla muy chiquita, por ejemplo, Chiapas es más grande que Irlanda, y... La historia comienza, como tantas, con el hielo, que muchas personas dicen que han condicionado nuestras personalidades. Digo que, más que nada, la fundación, digamos, de la población, el territorio, ha sido lo que llamamos el pueblo gaélico, que es un pueblo, digamos, indígena, que llegó acá, que tiene de por lo menos 3.000 años, y que poco a poco se iba estableciéndose por todo el territorio. Luego, por ser una isla, al final de una ruta que iba desde la China hasta pasando, bueno, ya sabes, Siberia, Europa, Inglaterra, luego pisan Irlanda, y tan pronto que llegan se van, porque aquí es un país de terreno difícil en ese entonces, cubierto de... bueno, de árboles, de bosques y ríos, inaccesible. Así que vinieron muchos y se quedaron pocos. Y por eso se logró mantener lo que es el pueblo gaélico durante muchos siglos. Sin embargo, ahí por el siglo IX llegan los vikingos, que tienen mucha fama, no solo, bueno, por Netflix y por otras razones, pero... Los vikingos, como que uno imagina que los vikingos llegan y se acaba todo. Pero aquí quedaron un rato, pero no pasaron más de 50 kilómetros de Dublín, es decir, en la parte del este. Es como si llegan a la Ciudad de México y no pasan de Teotihuacán. Así que, aunque tengan poder militar, etcétera, no van a ocupar el país. Esos se van, pero luego en el siglo XII llegan lo que llamamos los normanos, los Normans, y esos sí llegan a quedarse, pero igual no pasan de cierta región en el este, y además empiezan a hablar gaélico y empiezan a asimilarse, y no buscan aniquilar, sino asimilar, y terminan siendo... Hay un término famoso en nuestros libros de historia, es que dicen que terminan siendo más gaélicos que los propios gaélicos. Pero ya con las guerras en Inglaterra, religiosas, católicas, protestantes, etc., los reyes, las reinas, ya por el siglo XVII empieza el concepto del colonialismo como un proyecto totalitario, que necesita, y hay unas frases muy elocuentes al respecto, que hay que acabar con la lengua gaélica para acabar con el sentimiento gaélico. Y esto es un parteaguas en la historia de Irlanda. Ahora más que nunca que empezamos a investigar el trauma como un factor clave en el paso de los siglos y no como algo que sucede de un día a otro y se queda con una persona afectada. Yo creo que empezamos a ver la influencia desde ahí sobre el pueblo irlandés. Obviamente esto empieza a cambiar a raíz de la hambruna, que luego vamos a abordar, pero digo, en términos de esa época, es una especie de toma y daca. Por el poder inglés busca comprar lealtad y no solo conquistar terreno. Así que se hacen acuerdos con los caciques gaélicos en algunos lugares y a pesar de la conquista se mantiene la cultura, a pesar de que poco a poco se va desplazando tantito, pero no es decisivo en ese momento, pero es una tendencia que luego se va a acelerar, pero por otros factores. Así que el siglo XVII y XVIII se empieza a ver lo que llamamos la ascendencia protestante, una clase de dueño de tierra. Tú tienes, por ejemplo, un lord, un señor grande que vive en Londres, pero le regalan como 10.000 hectáreas y una casa grande. Y ese señor tiene un encargado para asegurar que el terreno produce y produce y paga impuesto y paga impuesto. Y la gente apenas logra sobrevivir y empiezan a depender de las papas, cultivos, monocultivo que en ese entonces empieza a sufrir por parte de inviernos duros y por pestilencias diferentes. Y además lo que es el soil, el mismo terreno, empieza a degradarse por el sobreuso. Así que esos son los factores que empiezan a coincidir para dificultar la vida a este pueblo gaélico que vive bajo influencia de los ingleses, pero muchas veces ingleses que están en Inglaterra y que mandan sus encargados, así que no es que se adueñan todavía de la iglesia católica en Irlanda o de las costumbres gaélicas. Pero muy rápido, a partir del final del siglo XVIII, esto da vuelta y imponen lo que llaman las leyes penales, penal laws, que son leyes de castigo a los católicos. Y como Irlanda rural, pueblo es católico, golpea duro a los católicos. Por ejemplo, prohíbe la educación, prohíbe ser dueño de un caballo, por ejemplo, que vale más de 5 libras. Así que uno de los poemas es un lamento, una lamentación. Más famosos de la época del siglo XVIII es cuando un caballo ensangrentado llega al rancho de una familia y la mujer mira al caballo y sabe que han matado a su esposo porque él se negaba a vender su caballo por los 5 libras que exigía el señor del pueblo. Entonces, eso es más o menos la dinámica de entonces, pueblo enteramente campesino, sin mayor educación, aunque hay un sistema, y es muy interesante, un sistema de educación popular y rebelde que está en lo que llaman hedge school. Esta es una escuela que existe debajo de los árboles, bajo el cielo. Y los maestros fueron súper comprometidos y enseñaban no solo lo que llamamos la educación básica de irlandés, de gaélico y de matemáticas, sino filosofía, agricultura, digamos, más como una escuela popular zapatista. Así que esto, te digo, desdibujo más o menos el escenario hasta el siglo XIX. Nos acabas de dar un panorama de varios siglos de historia de Irlanda, de este pueblo gaélico que comenzó hace 3.000 años, como nos estás platicando. Y bueno, casi siempre se ha manejado en la historia que quienes llegaron lo hicieron por invasión. Tú no estás aclarando que no fue de esa forma cuando llegaron los vikingos, cuando llegaron los normandos, que comenzaron a asimilarse a la cultura que ya estaba ahí. Pero los ingleses, viendo que pues no les convenía una Irlanda que pudiera ser independiente, pues deciden invadir. Deciden otorgar el rey que estaba en ese momento, ahorita se sabe el nombre, pero le da a su hijo Irlanda como si fuera su propiedad, ¿no? Lo hace señor de Irlanda. Y luego cuando asume el cargo como rey, pues ya tiene a toda Irlanda, ¿no? Pero no se conformaron con el territorio, sino vienen esta forma de llegar a acuerdos, de ganar algunas lealtades con el poder, para entonces poder lograr sostenerse y otorgar tierras a los lores ingleses para que pues se tenga una propiedad, ¿no?, inglesa en Irlanda. Ya es momento de irnos a la primer rola. Por favor, compañero, preséntala. ¿A quién vamos a escuchar? Erchon Mac Mahuna. Es un cantautor interesante, casi invisible. Como él canta casi siempre en gaélico, el tipo es invisible. Hay un archivo nacional en que se encuentran los manuscritos, los primeros escritos gaélicos que vienen del siglo 6, 7, 8, muy interesante. Entre lo que son las letras y las historias, él los convierte en canciones. Y bueno, su último disco se llama On Vuetish y también puso traducción The Meaning of Life. Cucuín. Del disco El sentido de la vida, el cucú. Aquí en Palabra Indómita. Megondrolin, so flower. De regreso en Palabra Indómita, nuestro invitado nos dio un panorama muy amplio de la historia de Irlanda y ahora queremos que nos platique sobre una situación que ya habías abordado en el bloque anterior, sobre la posesión de la tierra, cómo se le concedía a varios ingleses, existían muchos terratenientes que, pues no es que les importara mucho los campesinos, ¿no? Y una población que tú nos has contado, que era primordialmente campesina, y una orientación que se da hacia el monocultivo, en particular de la papa. Y se conjugan varios elementos, de los cuales nos vas a platicar, para que exista una gran hambruna que va a provocar una migración muy, muy grande, que inclusive va a alcanzar las costas americanas. Muchos irlandeses van a llegar a países como Estados Unidos. Yo creo que es mejor que tú nos platiques sobre esta historia, por favor. Así que vamos ahora por una etapa realmente importante en la historia de Irlanda, que sigue, su rastro sigue profundo hoy en día, 150, 200 años después. Pero hay que como retroceder un poco, hay que regresar, repasar un poco, que estamos hablando ahora de un sistema ahora duro de aniquilamiento de una colonia ya fuerte que controla cada rincón del país, que tiene sus intermediarios a nivel de cuarteles, que tiene su leyes, que tiene su control y siempre en inglés. Así que si tú quieres cualquier trámite que quieres hacer en este país a partir del 1800 y pico, tiene que ser en inglés. Tú vas frente a una tribuna por cualquier razón, cualquier cosa, si no hablas inglés, pierdes. Y ha habido casos muy famosos de personas acusadas de un crimen y entienden una sola palabra de lo que pasa en el juicio. Esto es algo que se ha visto en toda América con mucha frecuencia también, pero digo en Irlanda que esto empezó a ser como el pan de cada día, que los irlandeses siguen siendo como ciudadanos de segunda clase o tercera clase. Para los años 1830, y no se pone mucho énfasis, yo me acuerdo bien que poco énfasis se hacía en la escuela sobre esto, porque brincamos directo a la hambruna y a la lucha por la tierra, etcétera, que son fundamentales. Pero justo antes, 20 años, 25 años antes, hay una etapa muy importante. Uno es lo que llaman el Royal Ordnance Survey Map. Los ingleses deciden hacer un micromapa de Irlanda. Empiezan a decir quién es dueño de cada esquina, cada pedacito, cada hectárea de tierra en Irlanda. Y no solo esto, sino estos señores que son ingenieros del ejército británico, vienen y se quedan en los pueblos porque tienen que hacer el trabajo de campo ellos mismos. Cambian, y esto es muy interesante, cambian los nombres de sus orígenes gaélicos a nombres ingleses. Es como cambiar una dieta diversa, rica, o pan de muchos granos a un pan Bimbo en una sola noche. La riqueza de los nombres en gaélico es que ellos mismos contaban y cantaban la historia del lugarcito. Es decir, que en un lugar, yo vivo por ejemplo en el campo, y los lugareños tenían un nombre para cada media hectárea, por su fama, porque algo sucedió ahí, porque algo pasó ahí, algún detalle, algún lazo, algún vínculo con un pasado que se mantenía a través de ir contando estas historias y recordándolos. Esto se acaba en un tiempo muy breve, y es por eso que no solo llaman a Lambruno lo que era la hambruna, sino también le dicen el gran silencio, porque empieza a callar todo lo que es, lo que son los rastros y el paso del pueblo ahí mismo. Y esto es un proceso profundo y doloroso para el país entero. A la misma hora, estamos hablando de los 1820, 23, 25, 28, ponen una ley en el parlamento inglés, porque no hay parlamento independiente en Irlanda, dependemos de Londres, del parlamento británico, ponen una ley de educación universal. Ellos dicen que todos los irlandeses van a ir a la escuela, pero resulta que estas escuelas tienen que enseñar en inglés. Así que el gaélico va a dejar de existir. Antes era un proceso de erosión de por aquí y por allá, pero el idioma popular es el gaélico, sin duda. Es lo que hablan en los mercados, en los bailes, en las bodas, en las casas. Pero ahora se va a formalizar el proceso de desplazar al idioma de forma definitiva. Y es por eso, como los dos golpes de la educación popular, imagina decir que es un golpe, pero así fue en ese entonces, con la hambruna realmente es un golpe mortal al idioma y al pueblo. Y es por eso que en las escuelas estatales de habla inglés, los maestros vienen y enseñan a los niños. Los niños llegan y en el primer día de la escuela descubren que su nombre ya no es John, su nombre ya no es Michal, ahora resulta que su nombre es John en vez de Sean. Así que estamos hablando de robo de identidad apenas entran a la escuela. Y hay, por ejemplo, libros muy lindos, testimoniales de la época en que el niño, por ejemplo, escritores que recuerdan sus vidas y dicen que mi primer día de la escuela resultó que mi nombre cambiaba. Y además la forma en que lo escribe el escritor muy conocido es que yo no sabía que no me llamaba Sean. Entonces, como la autoridad es el maestro, como él iba a ser luego el padre, el sacerdote, etcétera, él entiende ahora que él, su familia, sus papás se equivocaba, que realmente su nombre es otro, porque la ley lo dice y la escuela lo manda así. Peor aún, como los niños tienen que seguir hablando gaélico porque es su idioma mientras van enseñando inglés, tiene que poner una especie de, ya no sé cómo decirlo exactamente en español, pero es una especie de collar. Un collar fino, y cada vez que hablan gaélico en la escuela, el maestro marca un, como como picar una madera para ir contando las fallas. Y cuando vuelven a casa, los papás tienen que pegarles las veces que hablaron gaélico en la escuela. Y resulta que con el paso del tiempo, los papás siguen hablando gaélico y los niños empiezan a hablar inglés. Y a la generación seguida, los empiezan a no entender sus abuelos, por ejemplo, y empieza a desaparecer el idioma. Yo creo que estos años de 1830 hasta 60 son años así muy duros en Irlanda, muy duros. Y luego viene lo que es la hambruna. La población de Irlanda en ese momento era de 8 millones de personas. Ahora, apenas hace como una semana, había el censo que se hace cada 5 años, se hizo y se da cuenta que tenemos la misma población ahora que había en el momento de la hambruna. Así que tardamos 170 años en recuperar la población perdida. Así que esto también da muestra qué fuerte era y qué profundo el abismo que abrió en ese momento. Así que en ese entonces, familias muy grandes de 8, 10, 12 niños, terrenos muy pequeños de 1 hectárea o menos, y todos dependían de la papa, y empezó una década de inviernos muy duros, muy duros. Irlanda es un país que tiene fama de frío y lluvia, etc. Pero la realidad es que no hay extremos. Este invierno, por ejemplo, baja cero quizás 5 o 6 veces en todo el invierno. Así que no es tan mal como parece. Igual esta década son golpes y golpes, y luego pestilencia, la papa y desastre total. La gente no tiene que comer, empiezan a dejar sus casas y a caminar, y se mueren caminando, buscando alivio, buscando algo en los pueblos cercanos, digamos. Comen lo que puedan y se mueren enseguida. Mueren envenenados por comer pasto o comer otras cosas. Y los ingleses, porque es el neoliberalismo del tiempo de entonces, laissez-faire, como dicen, es decir, que el Estado no debe ser regidor, sino hacerse a un lado mientras los empresarios y los comerciantes hacen su negocio y todo el mundo se arregla. Obviamente esto es una especie de sentencia de muerte a la gente. Las opciones son quedarse a morir o emigrarse. Y esta es una ola masiva de emigración. Se habla de que se murió más de 1 millón de personas y se fueron más de 1 millón de personas. Pero no solo eso, sino que cambió la mente de la gente. Me acuerdo que estuve en Guatemala tras el genocidio ahí y un señor dijo una frase que no entendí en el momento, o no entendí muy bien. Se nos cambió el tiempo. Me pareció complejo. Se nos cambió el tiempo. Y es como si la mente de la gente y el mero hecho de ser vivo es como una crisis existencial profunda, interna, que asalta a la identidad y al ser de uno. Bueno, en eso empieza una costumbre de irse de estos pueblos. Que como ya el tío tal y la tía fulana está en Nueva York, vamos a ir para allá. Como que esto y el otro y el otro. Se queda una persona en el campo y se van 8, 9. Y esa es la tendencia hasta hace 40, 50 años aquí en este país. Los que se van, obviamente, se organizan en Nueva York, se organizan en Argentina, se organizan en donde quiera. Hasta el momento, todo lo que has contado me parece muy familiar también con las historias que se han vivido acá en América. Es súper interesante porque lo que yo cuando me fui a América Latina sentía enseguida la afinidad y la amistad y que nos entendía, que me entendía ahí de forma implícita, ¿no? Exacto, sí. Hay por ahí 2 referencias que yo quería comentar. Uno es este libro que yo creo que es muy importante leer, que no tiene que ver con Irlanda, pero sí, y no tiene que ver con México, pero sí, que es de Howard Zinn. Acá le pusieron la otra historia de Estados Unidos. Y ahí deja muy claro el papel de los irlandeses, ¿no? Y la pobreza representada en los irlandeses, y cómo les dan ciertos privilegitos para que no se unan ni con los negros ni con los Native Americans, ¿no? Porque tienen el privilegio de ser blanquitos, aunque sean de pelo rojo, aunque tengan pecas, aunque sean distintos, porque siempre los anglos se la pasan viendo esas diferencias, ¿no? Como sabemos, siempre hay que ver las diferencias, pero la pobreza es una cosa que nos une a los pobres. Y la otra que quería decir rápidamente, hay una película que maravillosa que está en YouTube que se llama The Land from Old Ireland, que sería la tierra de la vieja Irlanda, algo así, de 1910, que habla justamente, bueno, no habla porque es silente, perdón, una película que trata de las migraciones, la pobreza y pues la muerte, ¿no? Está muy buena, es cortita, 12 minutos con 16 segundos, búsquenla en YouTube, pero bueno, es momento de irnos a otra rola. Compañero, por favor, preséntanos esta canción. Bueno, esta mujer no necesita ninguna introducción mía, pero el tema es interesante porque es sobre una mujer rebelde, esta parte compleja de la transformación en que los caciques se canjeaban, se negociaban con los ingleses, y esa mujer era así, le dicen la reina pirata, the queen pirate, Moira Rua. Y esa canción se llama O Roche de Vahawalia, de un disco que hizo Sinead de temas en gaélico. Bueno, es Sinead O'Connor aquí en Palabra Indómita. Queremos hablar ahorita rápidamente de un evento que nos une directamente con el pueblo de Irlanda y que es a finales del siglo XIX, pues hay una intervención gringa aquí en México. Intervención, no sé por qué digo intervención, hay una invasión y para esta invasión utilizan también soldados irlandeses. Con esta promesa de dar la ciudadanía, que sigue hasta el momento, Estados Unidos sigue prometiendo por ir a pelear y morir, si quedas vivo, te pueden dar la ciudadanía gringa. Vienen acá a México a pelear contra México, del lado de los gringos, y de pronto dicen, hey, espérense tantito, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando contra católicos y nosotros somos católicos, y estamos peleando contra pobres y nosotros somos pobres, y estamos invadiendo un pueblo y nosotros somos invadidos. Más o menos, palabras más, palabras menos, pero bueno, hay una lógica ahí. Entonces desertan del ejército gringo y forman el famosísimo batallón de San Patricio. Y pues se vienen de este lado y pelean contra los gringos. Pues estuvieron en la batalla de Churubusco, que es bastante famosa, y pues varios ahí murieron, otros fueron ahorcados por traidores, y otros que no entiendo muy bien por qué no los alcanzaron a matar, pero cuenta la leyenda que les tatuaron en la cara, les hicieron una marca con una D de desertores, para que llevaran la vergüenza siempre. Pero aquí los recordamos, les agradecemos muchísimo. Una muestra del internacionalismo, lo que son las luchas internacionales. Irlanda nos lo dio muy tempranamente aquí en México y hay que recordarla. Cuando yo salgo de aquí y voy a México, es un tema de que los mexicanos saben mucho más que los irlandeses. Igual en nuestros libros de historia no aparecen. Recién ha habido documentales, yo diría que desde los años 90, 25 años hacia acá, empezamos a indagar y conocer más los detalles del batallón de los San Patricio, pero que es una historia invisible, desconocida en Irlanda, aparte de historiadores y gente que está en el mundillo del, digamos, de América Latina. Pero el hecho demuestra que hay como una generación post-afectada por la colonia, la conquista, que empieza a organizarse, aunque estén en Estados Unidos o se van a México, pero buscan ahora reivindicar derechos de forma más radical. Y esto obviamente tiene un efecto en Irlanda, donde hay mucha rabia, mucho descontento. La gente también, por haber visto hasta dónde llegó la injusticia en la hambruna, etcétera, deciden que ya más vale, como decía Zapata, morir de pie. Y en eso se organiza un gran movimiento de la lucha por la tierra. Y ahí entramos en lo que va a ser la pre-época de la sublevación de 1916. Y también el renacimiento del idioma un poco. Bueno, yo creo que después de la hambruna, con las olas sucesivas de emigración, existía como dos resistencias en paralelo. Uno dentro del Parlamento británico y otro fuera, en las calles, en el campo de Irlanda y con una influencia importante en los Estados Unidos y de cierta forma Canadá, Australia, Argentina, en donde había irlandeses. Y ese es un crecimiento rápido a finales del siglo XIX, en que la organización empieza a ser mejor, la militancia más decidida, que coincide con un liderazgo carismático, por decir algo, como siempre, como ayuda, y luego corre el riesgo de que ya sabemos del caudillismo, etcétera, pero en Irlanda funcionó bastante bien en ese momento. Así que dinero, logística, apoyo desde afuera, porque ahora los irlandeses, como bien decíamos, muchos irlandeses les va bien en Estados Unidos porque son blancos, trabajan porque vienen de la costumbre de trabajar la tierra, como es la mano de obra mexicana y de otros países, en California, etc. Esto es gente importante en la construcción de una economía. Y poco a poco se van abriendo espacios y apoyando a grupos e individuos en Irlanda. Y la resistencia siempre existía, nada más que era esporádica y como que no tenía líder ni movimiento ni colectivo. Era algo que sucedía en el sur, pero ahora hay un movimiento como de clase popular, de campesino, que decide, que dice basta a lo que son las tres, las leyes que dan ventaja a los terratenientes y que mantiene a la población en vilo, en pobreza absoluta. Con eso empieza a haber lo que llaman monster meetings. Un monster meeting es una reunión masiva en el campo en que viene alguien. Parnell, por ejemplo, fue un líder importante. Michael Davitt es una pieza clave. Este es un señor que de muy joven trabaja en las fábricas en Inglaterra y se destruye su brazo en un molino. Y él vuelve a Irlanda y empieza a organizar la gente en el oeste, noroeste. Y de pronto tienes una fuerza bastante efectiva porque los pobres son mayoría. La policía es minoría, los cuarteles son aislados y empieza eso de que la policía no da abasto a lo que necesitan hacer para reprimir a la gente. Entonces empieza lo que llama la guerra por la tierra, que anticipa la guerra por la independencia, porque los campesinos buscan lo que es lo inmediato, que llaman los tres Fs. Y los tres Fs en español resulta que son una renta justa, fair rent, una renta justa, porque tiene que pagar una renta exorbitante a sus terratenientes ausentes, free sale, el derecho de vender su tierra, si necesitan o vender una parcela que no tienen ese derecho, y fixity of tenure. Quiere decir que tienes el derecho a quedarte ahí, que puedes entrar en un acuerdo que dura 100 años o que es permanente. Las tres demandas, como decían, empiezan a hacer un movimiento por todo el país y que pone en jaque a los británicos. Los británicos empiezan a darse cuenta de que tiene que ceder algo para quedarse con Irlanda. Y entonces, esto es un punto de partida a partir de 1880, en que el Parlamento empieza a ofrecer ciertas ventajas o ciertos cambios para no cambiar nada, digamos. Y en eso, el derecho completo al voto, el derecho a varios derechos que se hacen, pero como sucede con frecuencia, nuestro gran amigo Paulo Freire nos hubiera dicho, tan pronto que la gente coincide algo de educación, algo de conquista social, pues el pueblo se mira y dice, vamos a seguir y vamos a hacer algo más. Vamos a buscar una justicia más completa, más justa. Y en eso se coincide con un renacimiento. Empieza a haber grupos en cada pueblo que empieza a aprender el gaélico otra vez. Empiezan a reivindicar el gaélico, a reivindicar la cultura, la canción, el baile, etcétera. Y lo que fue un sector muy aislado y despreciado, es decir, el sector campesino empieza a ser como ideal. Empieza a ver el sector campesino como algo que recuerda un tiempo perdido en Irlanda, en que las familias fueron unidas. Irlanda es un país de caciques y de cultura y costumbre, etc. Y con eso viene el siglo XX y viene un movimiento en Europa de naciones pequeñas que buscan independizarse y más allá de Europa también. Hay como una nueva ola de ideas que vienen, hay gente que empieza a leer, hay más periódicos, hay una especie de momento, una dinámica nueva de cambiar y compartir información e ideas y con eso empieza a sentir y a organizar un sector armado, pero no hay armas, es un sector armado de palos. Y un sector que empieza a entrenarse, y lo interesante es que los líderes fueron obviamente entrenados con el ejército británico, porque la única ruta y camino, digamos, mucha gente pobre se va al ejército británico para tener un salario y para tener algo que enviar, remesas a su familia, aunque sea chiquito, aunque sea poquito. Y en esa hay una especie de combinación, se van a la India, entonces, como diría Salinas, se contaminan ahí con los pueblos de la India y de otros países. Donde está el Imperio Británico, van los irlandeses que están en el ejército. No son soldados convencidos de Inglaterra, sino gente asalariado que vienen de pueblos irlandeses y que igual comparten la visión de sus compatriotas. Así que vuelven de su tiempo en el ejército y empiezan a organizar un ejército 2 en Irlanda, que poco a poco en cada rincón del país se empieza a ver esto. Ahora hay otra tradición ahora parlamentaria, porque se va poco a poco abriendo espacios en el Parlamento Británico y ellos dicen, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, aguanta, espera, que ahora en su momento de dificultad vamos a unirnos con los ingleses, a enfrentar a los alemanes y luego, después de la guerra, como buenos hijos e hijas, nos van a regalar la independencia. Y eso fue, yo diría, la tendencia de mayor popularidad. Si se hiciera un plebiscito, yo diría que la mayoría se va con la idea de que aguanta, espera, y los británicos van a regalarnos la independencia. Una otra parte dice que el momento de dificultad de Inglaterra es el momento de la oportunidad para Irlanda. Y hay que aprovechar el flanco débil para darle en la madre a los ingleses, que bien lo merecen. Y eso es un poco el ambiente, un ambiente muy dinámico de pre-independencia cuando se prepara la sublevación de 1916. El Easter Rising sucede en Semana Santa. Ahora, dentro del propio movimiento armado hay dudas. También hay que esperar, hay que aplazar, no vamos a poder porque la fuerza militar británica nos van a acabar rápido, que la población no nos va a apoyar. Esto es un problema grave que cualquier que tenga buen conocimiento y que haya estudiado va a saber que no es nada seguro de que la población sale a apoyar a los rebeldes. Así sucede en abril la sublevación, como lo que es la Moncada en Cuba, es un poco la sublevación en Irlanda. Es decir, toman la calle central de Dublín, toman edificios claves en la ciudad, pero tan pronto que llega artillería, tan pronto que recuperen la iniciativa los británicos, se acaba. Bomba por bomba, se acaban con los edificios y la gente tiene que rendirse porque no hay opción. Ya empieza a ser Pierce, los líderes son 7 hombres, todos hombres. 6 de ellos de habla gaélico, que dice algo de lo que es la influencia gaélica. En su declaración, su manifiesto, dicen que buscan una nación no solo gaélica, pero libre, no solo libre, sino gaélica también. Así que es una especie de fracaso, éxito, es un despertar, pero cuando sacan a los presos en la calle de Dublín, muchos dublineses salen a echar piedra y lodo sobre ellos, porque dicen que son traidores. Además, muchos tienen familiares en el ejército británico en Francia que están en la Primera Guerra Mundial. Y hay sentimientos muy encontrados sobre lo que está sucediendo en Dublín esa semana. Luego, como sucede, lo cagó los británicos. Hicieron un error enorme, enorme. Decidieron fusilar a los líderes. De la noche a la mañana cambió la actitud del pueblo. Es algo impresionante, muy impresionante. Ahora el pueblo entero se une y se enoja y da una vuelta enorme en la situación. Y ese es el momento realmente que comienza la guerra por la independencia, la fase decisiva. Mientras tanto, hay que recordar que en Irlanda del Norte, lo que llamamos los seis condados, son 32 condados del país, son seis en Irlanda del Norte, el noroeste, tiene un desarrollo diferente. Es ahí donde se quedaron la mayoría de los protestantes del país. Así que hay un enclave, hay un rincón del país que tiene mayoría que es leal a Gran Bretaña. Y esto empieza a armarse también en contra de la República. Es decir, que ellos quieren mantener su vínculo con el Reino Unido. Y esto también es clave para entender lo que sigue después. Así que para los seis años que siguen a la sublevación, ahí está el intento de avanzar la República de forma pacífica, es decir, después de la guerra, pero no logran nada. Y para 1919, para julio, empieza la guerra por la independencia. Guerra de guerrillas, sobre todo en el campo, y dirigido por gente como Michael Collins, que ya tiene sus películas muy conocidas, porque Collins es un tipo que es carismático, es inteligente, digamos, no tiene escrúpulos en el sentido de lo que se necesita para ganar, o bueno, no se gana contra el Imperio Británico porque va a tener más armas, más tanques, más personas, más etcétera. Así que hay que poner en jaque y hay que obligar a sentarse a discutir en serio. Y eso es lo que se logra hacer. Y para 1921 hay un acuerdo, digamos un tratado de independencia. Pero, y el tratado, este tratado dice que el país va a ser independiente, pero que en Irlanda del Norte se va a hacer lo que llaman comité de fronteras. La frontera siendo lo que es la parte de mayoría protestante y la parte que es mayoría católica. Ahora cada uno entendía eso como quería, como les convenía. Los republicanos que luchaban por la independencia decían, mira, dejamos esto, que se va a quedar un pedazo muy chiquito que va a ser inviable como país o como región y pronto vamos a tener la república completa. Que este es un paso más. Luego sigue el otro paso. Los protestantes tenían la palabra de Londres de que no se iba a ceder y que todo iba a quedarse igual como era, con seis condados. Y en eso declara una guerra civil porque en la República se divide entre los propios guerrilleros, entre los que apoyan al tratado como es y los que dicen no. Hay que insistir en el país entero ahora y no confiar en promesas del imperio. Bueno, lo que sigue es realmente la parte amarga de la guerra en que hermanas y hermanos, hermanos y hermanos se pelean entre sí y eso divide a la opinión y divide al país para siempre, hasta hoy en día, realmente. Al final termina la guerra civil porque no tiene apoyo popular, tiene cierto apoyo, pero la gente, desgaste de la guerra, el desgaste de las décadas anteriores, el desgaste y el como decimos, el fait accompli de que mira, esto ya es un hecho, etcétera, logra que para 1922 ya hay una paz inquieta, pero una paz. No se declara la república, pero se termina la guerra. La historia de la independencia de Irlanda nos recuerda a muchas otras historias de este lado. A propósito de la independencia, vamos a escuchar una rola. Si quieres presentarla, compañero, por favor. On Ha Raam, The Wearing of the Green. Sheila Denver es la que canta y es una colección de canciones basadas en escritos de Porrick Pierce, uno de los siete que firmaron la proclamación en 1916. Por usar el verde, Sheila Denver, aquí en Palabra Indómita. Aras ro'ech t'cholach Shkel nach v'riyah haru In nirishe v'ar s'folach knesem rinyar twar ogwi ola de hanik rigon ma kwif kuchal ma krogo holin dierer adem ma kusralov dog banach deg na hogev stimmer even na charobot de yen na kahis korek nir stehen she rostarev goranik barzan chuyke gorwara tsrur mak nyachtin kei farul na bura shkelin riba wash legel agasra echta cholov shkel nachar fiu aharu in nirishe Varsa Fola Vengo de la simiente del pueblo que sufre, que no tiene más tesoro que la esperanza, que no tiene riquezas guardadas sino un recuerdo de una gloria antigua. Mi madre me dio a luz en servidumbre. En servidumbre nació mi madre. Soy de la sangre de los siervos. Los niños con los que he jugado, los hombres y mujeres con los que he comido, han tenido amos sobre ellos. Han estado bajo el látigo de ambos, y aunque mansos, han servido a los patanes. Las manos que han tocado las mías, las manos queridas cuyo tacto me es familiar, han llevado esposas vergonzosas, han sido mordidas en la muñeca por esposas, se han endurecido con las cadenas y el trabajo para extraños. Soy carne de la carne de estos humildes, soy hueso de sus huesos, yo que nunca me he sometido, yo que tengo un alma mayor que las almas de los amos de mi pueblo. Masters, I that have vision and prophecy and the gift of fiery speech. Yo que tengo visión de profecía y el don de palabras ardientes. Yo que he hablado con Dios en la cima de su monte santo. Y porque soy del pueblo, entiendo al pueblo. Estoy triste por su dolor. Tengo hambre con su deseo. Mi corazón ha estado apesadumbrado por el dolor de las madres. Mis ojos se han mojado con lágrimas. He anhelado con los viejos melancólicos. Y he reído o maldecido con los jóvenes. Su vergüenza es mi vergüenza. y por ella me he sonrojado, sonrojados por haber servido los que debían ser libres, sonrojados por necesitar, mientras que otros se han saciado, sonrojados por haber andado con miedo de los jueces y de sus carceleros, con sus citaciones y sus esposas, hombres mezquinos y crueles. Hubiera podido llevar azotes en mi cuerpo antes que esta vergüenza de mi pueblo. Y ahora hablo, estando lleno de visión. Hablo a mi pueblo y en nombre de mi pueblo hablo a los amos de mi pueblo. Yo digo a mi pueblo que es santo, que es augusto a pesar de sus cadenas, que son más grandes que los que los poseen y más fuertes y más puros, que solo les falta el ánimo e invocar el nombre de su Dios. God the unforgetting, the dear God who el Dios que no olvida, el Dios amado que ama a los pueblos, porque murió desnudo, sufriendo vergüenza. Y digo a los amos de mi pueblo, cuidado, cuidado con lo que viene, cuidado con el pueblo resucitado. ¿Quién tomará lo que vosotros no quisisteis dar? ¿Pensáis en conquistar al pueblo? ¿O que la ley es más fuerte que la vida y que el deseo de los hombres de ser libres? Lo probaremos con vosotros, los que habéis acusado y detenido, vosotros que habéis intimidado y sobornado, tiranos, hipócritas, mentirosos. Hypocrites, liars. Padre Pierce, el rebelde. Estamos de regreso aquí en Palabra Indómita. Nuestro invitado nos está dando todo un recorrido sobre las luchas del pueblo gaélico por obtener su independencia. Y ahora nos gustaría que nos platiques cómo ha sido la relación en Irlanda entre la Iglesia, el Estado y obviamente la población. Pues sí, no se puede entender la historia de Irlanda, el pueblo de Irlanda, sin hablar de la influencia de la Iglesia Católica. Que la llegada de la República, el cambio de influencia del Parlamento británico a un Parlamento irlandés traía por sí una Iglesia Católica de mucha influencia sobre los políticos y las personas de influencia. En eso se entregó cuando se pensaba el nuevo gobierno, el nuevo país, constitución, se consultaba de comienzo a fin con la Iglesia Católica. Ejercía un control casi absoluto. Yo diría que es una especie de teocracia que apenas ahora vamos saliendo. Aún no creemos que se haya acabado esa época. Para gente que, como yo, que era niño en los años 70 y luego en los 80, es muy difícil creer el avance que ha habido en no destruir, pero disminuir la influencia de la Iglesia Católica. Digo que cuando se hace la Constitución nueva, básicamente se entrega dos sectores claves de la vida irlandesa a la Iglesia Católica: educación y salud. Y con la educación viene control de ideas, con la salud viene control de cuerpos. Y cuando hablo de educación, yo no solo hablo de que ellos fueron los encargados de las escuelas, así que tenías las monjas, mis hermanas, cuatro hermanas, todas educadas por las monjas. Yo y mi hermano educados por los sacerdotes. Tú llegas a la escuela a los 4 años y es cruz, rezar, misa, moral, etcétera, etcétera. Y sales a los 18 y si no te has revelado, o si te has revelado, te quedas como una especie de extraterrestre porque estás fuera de lo que es, todo lo que es normal es dentro de la Iglesia Católica, la familia, los niños, la misa, etcétera, etcétera. Se habla mucho hoy en día de las personas canceladas, pero la Iglesia Católica cancelaba a cualquier persona que pensaba de forma diferente o sobre todo si era vocero o vocera. además leyes así rigurosas. Mi mamá, por ejemplo, que trabajaba, tenía sus 20 y tantos años, se casa, tiene hijos y a la fuerza tiene que dejar de trabajar. No tiene derecho, tienes que dejar tu trabajo si te casas. Ya. Así que una serie de leyes y costumbres, digamos, que violaba los derechos de la mujer más que nada. En términos de salud, pues mira, anticonceptivos prohibidos hasta los años 80. Divorcio hasta 80 y yo no sé, hubo un plebiscito, referendo 86-87. Aún así se dificultaba, se permitía, pero había que hacer una especie de proceso de apelar que tomaba su curso 3-4 años, etc. Ni hablar del aborto, ni hablar de la homosexualidad, que seguía siendo ilegal hasta finales de los años 80. Poco a poco, en los años 70-80, con los derechos civiles y los movimientos estudiantiles, empieza a cuestionar la influencia católica, poco a poco, pero es muy difícil. Aquí, por ejemplo, había un comité de censura sobre libros y películas. Se dedicaba a leer o no leer los libros y las películas y no se permitía vender, no se permitía ver ciertas películas. Monty Python, por ejemplo, prohibido hasta hace muy poco, hasta hace 10-15 años, diría. Muchos libros, y no solo que se prohibía el libro, sino que se anulaba a la persona. Hay un escritor muy conocido aquí, John McGahern, muy bueno, muy buen escritor, murió hace como 4 años, 5 años. Él era maestro, y aquí es donde se ve la correlación entre educación e influencia. Él, como maestro, también publicaba libros. Se publica un libro, no le gusta la iglesia y se pierde su trabajo. Así que es una forma de castigar su influencia en términos de educación y salud. Ahora, por ejemplo, uno de los conflictos mayores de este año es la propuesta por un nuevo hospital materno que es sobre un terreno católico, pero ahí, según la ley, tiene que permitir aborto porque ya tuvimos el referendo. Y el cambio es completo. Es otro país ahora. 20 años para acá, es difícil creer lo que ha pasado. La iglesia casi deja de existir en el sentido de su influencia pública. Y eso viene, obviamente, a raíz de los escándalos que poco a poco, uno tras otro, resulta que no es una manzana podrida, resulta que es colectividad de los sacerdotes y, digamos, su equipo de apoyo, que viene a ser la policía, que viene a ser los políticos, que viene a ser los empresarios, cualquier persona que se agachaba bajo la influencia católica. Y esto es una especie de caída como un edificio en un terremoto. Esto es casi de la noche a la mañana. Cada familia en Irlanda necesitaba tener un padre en la familia. Yo tengo un tío que fue sacerdote. Es hasta ahora que se acaba la tradición de que cada familia tiene un tío, una tía, que es sacerdote o monja. Era casi un apoyo y además un camino necesario para las familias para salir de la pobreza y para educarse, las mujeres sobre todo, para seguir educación. Ahora se da la cuenta de que no hay suficientes sacerdotes. A pesar de que la cantidad de personas que van a la misa se ha disminuido bastante, no hay. Ahora los sacerdotes los tienen que importar desde otros países. Es impresionante. Porque yo en los años 70 sentía que el poder de la iglesia fue total, que muy difícil ir en su contra. Se podía evitar, porque uno deja de ir a mesa, uno deja de obedecer, uno se aleja, pero la iglesia católica sigue ejerciendo poder en tu vida. Si no puedes conseguir conceptivos, que no hay divorcio, que no hay esto y el otro, que ser gay es un pecado, es un delito. Así que por un trabajo, como estas cosas que trabajan de hormiga, trabajo callado, de grupos pequeños, aislados, al margen, de la noche a la mañana, combinando los escándalos públicos, se hace una especie de movimiento masivo que cambian las leyes y abren las puertas al primero conceptivos, luego divorcio, luego homosexualidad, luego aborto, lo que es el matrimonio civil, hombre, hombre, mujer, mujer, etc. Así que Irlanda siente como un país muy cambiado desde hace 20 años. Pero igual tenemos un sistema capitalista, neoliberal, que ahora trae otras prohibiciones. Vivimos una época en que mientras la Iglesia Católica ha decaído, mucha gente cae en lo que es el materialismo. Volvemos al amigo Marx, que Irlanda ahora sufre lo que sufre México y otros países, que es un exceso de consumismo, un exceso de medios sociales, desatención, como dicen ahora, de que los niños desde muy niños viven en la pantalla, viven de la pantalla, y que volver a la naturaleza es uno de los grandes retos de ahora. Y por una de esas paradojas que existe en el mundo, una nueva generación de sacerdotes jóvenes que empiezan a reivindicar la naturaleza y aceptan que la Iglesia ha sido un factor tóxico y maneja un discurso distinto. Y pues esperemos que no nada más sea un cambio de discurso, sino también de actitud. La Iglesia Católica le debe bastante al pueblo irlandés. Toda su riqueza está basada en la explotación, en la humillación, en el abuso, en la muerte de muchas personas irlandesas. Y todo esto lo hizo en contubernio con el Estado y con las empresas. Moral y economía van de la mano también. Y quiero recordar rápidamente a Sidney O'Connor, que en los años 90 tuvo la valentía de cantar en un programa de televisión a nivel nacional en Estados Unidos, en vivo, una canción de Bob Marley, War, a la cual cambió la letra y hacía alusión al abuso infantil por parte de la Iglesia. Al finalizar, rompió una foto del Papa Juan Pablo II. Tuvo los ovarios bien puestos para denunciar algo que años después salió que así era, pero ella muy tempranito levantó la voz. Y mientras nos vamos con una rola, vas a escuchar Paranoid Visions de Angelus a las 6 p.m. aquí en Palabra Indómita. doubt again. Never be. En este bloque vamos a hablar rápidamente del ERI, la lucha de Irlanda del Norte por su independencia y de la organización de los de fuera y dentro de las cárceles. ¿Qué nos puedes contar, compañero? Bueno, dejamos a Irlanda del Norte en el año 1922, cuando se hace lo que es una división entre los 6 condados al norte este del país y los 26 condados que cubren una parte del noroeste y todo lo que es el sur del país. El problema es que no solo quedó en una cuestión geográfica, sino que en Irlanda del Norte sistemáticamente se imponían los privilegios de los protestantes por encima de lo que es el pueblo nacionalista, como le dicen. El trasfondo es religioso en el sentido de que por razones históricas, lo que llevan la batuta, lo que mandan, pertenecen a la tradición protestante, porque la tradición protestante está íntimamente vinculada a lo que es el poder político. Así que el pueblo nacionalista ve el conflicto como lo que tiene que ver con la colonia. Es una lucha antiimperialista. Igual, hay un trasfondo, un elemento importante de religión, porque es muy fácil identificar a un bando con una religión y luego identificar a otra banda con otra religión. Y esta iglesia católica, que tantos pestes hablamos en que es la historia de la República, tiene en el norte sus Samuel Ruizes y sus sacerdotes que apoyan a la lucha y que vienen a ser intermediarios muy importantes en lo que es la búsqueda de paz. Pero brincamos un poco hasta los años 60, porque en los años 30, 40, 50, en las fábricas, las viviendas en Irlanda del Norte, realmente la resistencia fue muy callada y el poder británico se imponía. En los años 60 empieza lo que es una educación de tercer nivel. Las universidades se abren a los nacionalistas porque como la ley en Irlanda del Norte tiene que ser igual que la ley en Londres, se da la educación gratis. Y entonces hijos e hijas de familias pobres en Irlanda del Norte empiezan a ir a la universidad y empiezan a leer y empiezan a conocer más lo que son las luchas en otros países, lo que es Cuba, lo que son los países de África que se independizan, lo que son las panteras negras, lo que son los movimientos de pueblos indígenas, etcétera, etcétera. De ahí empieza a haber movimientos, lo que se llaman the Civil Rights Movement, el movimiento por los derechos civiles, que influenciada por el movimiento en los Estados Unidos. Y esto es, al comienzo es pacífico. Lo que pasa es que la policía en Irlanda del Norte no es una policía cualquier, es una policía totalmente paramilitarizada a favor de un sector de la población. Entonces, tan pronto que salgan los nacionalistas, los que reivindican el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, los golpean y los encarcelan, etcétera, etcétera. Y el trasfondo también aquí es que si yo estoy en Irlanda del Norte, hay una especie de juego discreto. Cuando, por ejemplo, si estoy en un bar, me presentan a alguien, casi seguro de su nombre o su apellido, yo sé que es católico o protestante. Entonces, es una especie de círculo tóxico de que ya pues si tú te llamas Michael Murphy, yo sé que tú eres católico. Si eres católico, a lo mejor eres nacionalista. Si eres nacionalista, a lo mejor apoyas a la lucha armada. Si apoyas a la lucha armada, eres mi enemigo y te tengo que aniquilar. Entonces hay una sospecha, es muy feo, un veneno que tiene su origen en un estado disfuncional, un estado falso, un estado impuesto. Entonces, en los años 60, cuando fracasa el movimiento pacífico, aparece la IRA, lo que es el Ejército Republicano Irlandés. Y también aparece lo que es el INLA, que es otra cosa, que es un ejército de liberación nacional, más influencia socialista. El ERI, que es más popular y mucho más grande, que tiene más apoyo en la población, está bajo la influencia católica. Y yo me acuerdo bien, por ejemplo, para darte el ejemplo de cómo esto se veía, cuando fui a Nueva York en los años 80, conocí a un señor que era editor del periódico del Sinn Féin de ERI ahí. Él tenía dos ediciones. Tenía una edición para Irlanda y otra edición para Estados Unidos. En la parte de Irlanda se discutía ciertas cosas, ciertas luchas, y en Estados Unidos no se mencionaba tanto Cuba, etc. Así que se jugaba entre influencias e influencias. Y por una parte, la Iglesia Católica, la jerarquía, se oponía a la lucha armada y fue enemigo del ERI. Y una parte desde abajo, lo que yo decía de los padres como Raymond Murray y otros más, que realmente representaban sus pueblos. Sus pueblos vivían la represión del ejército y la policía y los paramilitares. Y en los años 70, pues una lucha, por ejemplo, se sabe que no eran más de 250 hombres y mujeres activos del ejército republicano. Es decir, muy pocos militantes guerrilleros, digamos, y mucho apoyo. Entonces el apoyo era de casas, de comida, de recursos, de carros, de logística, etc. Pero poca gente realmente metida en lo que es la lucha armada. Entonces, como el ejército británico les resultó difícil acabar con este grupo de élite, digamos, el foco, se enfocaba en la población y encarcelaba masivamente a la población que apoyaba, pero quizás no manejaba un arma. Y esto iba creando más apoyo a la lucha armada, porque se va al vecino a la cárcel, a pesar de que nunca manejó un arma, etc. Y también, obviamente, encarcelaron a gente que también eran miembros activos. En esto, las cárceles de Irlanda del Norte, tanto de hombres como de mujeres, empezaron a ser ejes fundamentales de la lucha por la independencia. Fundamental. En el año 1976, se toma la decisión de acabar con lo que se llama estatus político de estos presos. Es decir, hasta esa fecha, un preso, una presa, un preso político tenía el derecho a no llevar uniforme, a no dejar trabajo de parte de la cárcel, a tener su organización independiente, a tener su bloque independiente, básicamente a mantener una cohesión organizativa y tener voceros. Es decir, que cuando el jefe de la cárcel quiere hablar con un preso, tiene que pasar por el vocero de ERI. En un momento dado se corta, se acaba y deciden hacer huelga de hambre, que es un arma, un instrumento histórico en la lucha por la independencia. Esto remonta un siglo atrás. Bueno, se hace huelga y luego hacen promesas. Entonces se acaba la huelga y se sienten traicionadas porque no hicieron nada. No se cumplieron las promesas que se hacían. Entonces, esa huelga va de 76 a 81, porque es una especie de espera, negociar, esperar, a lo mejor aguantamos, esperamos, ya no estamos en huelga de hambre, luego volvemos, pero cuando llega Bobby Sands en 81, dicen que ya va hasta el final. Y en paralelo, y esto es súper importante, en una lucha que se ha apartado mucho de lo que es la sociedad en general, digo para los años 80, porque hay un desgaste, el pueblo ya harto de sufrir las consecuencias de la lucha armada, es decir, este hostigamiento constante, te vas al centro de Belfast y te paran a las mujeres, les requisan, miran, detienen, liberan, como Israel, digamos, y los palestinos. Hay un desgaste y, bueno, hay sentimientos encontrados sobre la lucha armada porque hay un costo muy alto y lo está pagando la población civil, no solo los miembros. Además, los británicos, como han aprendido algo de mantener tantos imperios en tantos países, deciden hacerle la vida muy difícil a Leary en el sentido de, por ejemplo, construyen cuarteles pegados a las casas de la población civil. Entonces, el Leary va y manda un mortero o algo al cuartel, se equivoca y destruye 10 casas. Así que así es difícil mantener una lucha popular en estas condiciones. Y hay muchos más ejemplos como esto, pero ese es un ejemplo básico. Pero digamos que los civiles empiezan a sufrir en atentados y el Estado mantiene una censura muy fuerte, así que no se logra ampliar el mensaje de los guerrilleros y hay un aislamiento y la huelga de hambre representa también un instrumento para exigir pláticas de paz. Y en eso, Bobby Sands hace algo espectacular, que es mantiene una huelga de hambre a la muerte y también se hace candidato en las elecciones de Irlanda del Norte y gana. Y resulta que este Bobby Sands, que está destrozado su cuerpo, que está encarcelado y aislado y joven, cuando fue encarcelado tenía 17 años. Este es un pibe que nunca tuvo una vida, digamos, normal para nada. A partir de los 17 años no vuelve a salir de la cárcel. Él llega a ser miembro del Parlamento Británico en Londres. Obviamente no puede tomar su asiento y no le van a perdonar por ser elegido. Pero este es un parteaguas en que la lucha política y Sinn Féin empieza a asumir el mando en lo que es la lucha armada. Los líderes deciden el tiempo de la lucha armada ya se va acabando y es el tiempo de la política que tiene que asumir fuerza ahora. Y esto es un proceso que luego tarda 15 años en dar frutos, lo que es el acuerdo de Semana Santa de 1998, que para muchos es otra vez el tema de que Irlanda sigue siendo dividido, pero logramos un paso más hacia la independencia. Y hay ciertas garantías en el acuerdo de Semana Santa que permite pensar a los nacionalistas que pueden avanzar de forma no armada hacia una independencia total. Con esa promesa, con esa ambición y con ese desgaste, firman el acuerdo de paz, ratifican en un plebiscito en la isla entera, es decir, que votan en Irlanda del Norte y votan en Irlanda del Sur. La mayoría es aplastante y eso quita todo argumento a la lucha armada, en el sentido de que hay un consenso ahora de que la próxima etapa tiene que ser por vía política, guste o no. A pesar de que realmente no cambia la situación en Irlanda del Norte, pero sí cambia el derecho a lo que es vivienda, trabajo, esto se va abriendo. Hasta el punto en que los lealistas sienten ahora como la minoría, sienten hostigados. Digo, se sienten hostigados porque ahora resulta, esta semana, por ejemplo, que el Partido Nacionalista gana mayoría en el Parlamento. Yo creo que la desventaja de la historia ahora en Irlanda del Norte es que la gente vota verde o naranja. Naranja es lealista, el verde nacionalista. Y eso implica un pensamiento estrecho que ve en cada actor y factor político una ventaja para una banda o una ventaja para otra. Es decir, que yo te doy algo en educación y me regalas algo en salud. Por ejemplo, en Irlanda del Norte no se permite el aborto porque este es una pieza clave de los lealistas que vinculados a las religiones evangélicas. A pesar de que hay una ley en Bretaña que permite el aborto y hay una ley ahora en la República, eso mantiene ciertos privilegios por su estatus de ser diferentes y lealistas y leal a la vez. Pero igual los avances a nivel social son enormes y hay una generación nueva, y esto se ve en las elecciones en que los partidos verde y naranja se ven disminuidos un poquito. Digamos, me recuerda un poco a África del Sur y el Congreso Nacional Africano, que fue históricamente de 67-70%, se va reduciendo porque empieza a reproducir los vicios de los partidos distintos en tiempos distintos. Yo creo que Irlanda del Norte vive un proceso parecido, en que tanto el nacionalismo como el lealismo se va a dar paso a una diversidad de pensamiento y una generación que se ha cansado del discurso nacionalista y se cansa del discurso lealista. Está aburrido, francamente, de las viejas dinámicas y paradigmas que ya se ven como trasnochadas. Entonces, eso es el entorno de Irlanda del Norte. Las huelgas, los presos políticos sí tienen todavía una presencia de mucho respeto. Se ve como una influencia clave en lo que es el proceso de paz. Están honrados en las calles de Belfast con murales, con monumentos, etcétera, que por lo menos es algo que se ha conquistado. A pesar de que hay una disidencia que dice que se traicionó a la lucha armada, se traicionó a la tradición republicana y que hay que volver a empezar. Ese segmento es muy chiquito y realmente no ejerce influencia hoy en día en Irlanda del Norte. Y ahora vamos a escuchar una canción que está inspirada en un poema que fue escrito por Bobby Sands desde prisión. En el año de 2005, dos prisioneros políticos republicanos hicieron este arreglo musical. Entonces escucharemos Weeping Winds, Vientos Llorosos, aquí en Palabra Indómita. Oh, cold March winds, your cruel laments are hard on prisoners' hearts, for you bring my mother's pleading cries from whom I had to part. I hear her weeping lonely sobs, her sorrows sweep me by, and in the dark of prison cell a tear has worn my eye. Oh, the cold do you labor when roaming free you are? Oh, is it that your poor heart's broke and scattered off afar? Or is it that you bear the cries of people born on free, who like your way have no control or sovereign destiny? Oh, the that walk the night to haunt the sinner's soul, pray pity me, a wretched lad who never will grow old. Pray pity those who lie in pain, the bondsman and the slave, and whisper sweet the breath of God upon my humble grave. Oh, the lone. Oh, pierce the dark, you cry in aging tones. For souls of folk you brought to God, but still you bear the moans. Oh, weeping when this lonely night, my mother's heart is sore. Oh, Lord of all, breathe freedom's breath, that she might weep no more. Oh, the cold March de regreso en Palabra Indómita, ya en el último bloque, para cerrar este programa. ¿Con qué te gustaría terminar todas estas reflexiones que nos has compartido sobre Irlanda? Yo empecé a viajar a América Latina en el año 1985 y fui a conocer la Revolución Sandinista en Nicaragua, y me quedé impresionado y seguí viajando para topar con el zapatismo, etcétera, etcétera. Fui a los rincones de América Latina, tuve el privilegio de vivir ahí y de conocer y de sentirme bajo la influencia de lo que son las utopías y las revoluciones posibles. Además, con pies en Chiapas y en otros países, para ver de cerca lo que se logra, lo que no se logra, lo que se cumple, no se cumple, lo que son los límites de nuestro paso por el mundo. Yo siempre despreciaba mucho al sistema político en Irlanda, porque yo nací y me criaron en un ambiente de catolicismo sofocante, de un bipartidismo sofocante y de una vida social limitada que intentaba poner una especie de normas heterodoxas, por decir una palabra, que realmente ejercía una, no sé, una constricción. Y por eso la gente que emigraba de Irlanda no fueron solamente los pobres, se fue la población diferente, fueron los gays, la gente que tenía sus problemas, sus diferencias con el sistema, que no se sentía a gusto, tuvo que irse porque no hubo un espacio para la diversidad del país. Ahora que vuelvo a vivir aquí, yo pensando que el arco de la justicia iba en un sentido cierto, yo imaginaba de joven, perdón que empiezo a hablar como un viejo, así va la cosa, de muy joven estaba seguro de que el camino de la historia iba hacia un horizonte mucho mejor, siempre mejor, que tenía que mejorarse, que la izquierda iba a mejorarse, que la revolución en Cuba abrió una puerta, que el sandinismo abrió otra y que el zapatismo abrió otra más, y luego va a haber otra, que los gobiernos, digamos, izquierda, autoritario, Calillo, no sé, Chávez quizás, por dar un ejemplo, o incluso los militares de Perú y otros países de 70, 80, Bolivia, daba paso a los pepes de los años 90, a Uruguay, a, no sé, un flujo, como es el tema de Burique en Chile hoy en día, que es una izquierda, pero qué clase de izquierda, etcétera. Entonces yo convencido de que el laboratorio era América Latina y que ese camino se tenía que caminar y que iba en un camino cierto. Estaba equivocado. No es cierto. La izquierda siempre es capaz de retroceder. La izquierda siempre es capaz de caer en un autoritarismo. Y el poder es el tema. No es que el poder manejado por la izquierda sea perfecta, aunque no esperaba que sea perfecta, pero hay un problema de que no se cuestiona que la búsqueda de la hegemonía, de la certidumbre, etcétera, etcétera. Todo esto antecede a mi regreso a Irlanda. Yo regresé a Irlanda hace 20 años, pero seguía viajando a América Latina. Cada año, 2, 3, 4 meses en América Latina. Ya tiempos de pandemia, me quedo aquí. Ya tengo, digamos, estuve en Nicaragua por lo de abril, lo de la sublevación contra mi sandinismo, mi comandante Ortega. Así que también empezaba a entender de las fisuras y los desaciertos, no sé, hay muchas formas de decirlo. Pero ya viviendo acá, en este país, para mí, de miseria, de pobreza intelectual, de influencia católica, de bipartidismo de mierda, empiezo a ver las ventajas de país, digamos, un poco gris, no gris represor, sino gris medio conformista, medio liberal, medio demócrata social. Y esto es algo muy doloroso de confesar. Pero veo los vecinos, veo los campesinos, que por ejemplo en la pandemia tenía el apoyo de un gobierno que les daba lo que necesitaba, que empezamos ahora a sembrar, volvemos a, no que es el trueque, pero digamos aquí con mis vecinos practicamos una especie de, no sé cómo decirlo, no tiene nombre, pero digamos lo que eran los pecados de mi país, la iglesia católica, el bipartidismo, ya empieza a esfumar, empieza a desaparecer poco a poco. Los dos partidos están casi destruidos. Es como, no sé, en Venezuela cuando vino Chávez existía lo que es el COPE y la Acción Democrática, ADCOPE, que copaban 80% de los votos. Con Chávez terminan con 5% de los votos, los dos partidos juntos. A eso vamos en Irlanda y me parece que hay una coyuntura interesante en que la gente inconforme con lo que era, sin saber exactamente lo que quiere, luchando contra estas influencias enormes que es el consumismo, que son los medios sociales y el autoritarismo de la izquierda que insiste en ser policías, que me sorprende la tendencia de una generación nueva que realmente les cuesta entrar en un debate respetuoso porque la idea es aniquilar, aniquilar, aniquilar. Yo creo que con el paso de los años uno va viendo en sus relaciones personales, con los vecinos, con sus hijos, de que la vida no es blanco y negro y de que hay muchos colores y de que eso, yo estoy en desacuerdo con un tipo que está ahí a 2 kilómetros de mi casa, no necesito su silencio, no necesito que acaben con él. Pues ya, ahí está. Esto no es una filosofía, este es algo más práctico, que viene de, yo creo en mi caso, de poner raíz, porque antes era buscar ejemplos. Yo formaba parte de la generación de Naomi Klein, el asedio al WTO y en lo de Cancún y lo de Praga y lo de Seattle, etc. Que es bonito, importante. Para mí, la lucha armada sigue siendo un arma perfectamente legítimo cuando se acaban las vías pacíficas. Pero igual veo que cuando existen las condiciones en Irlanda, por ejemplo, que de cierta forma, y casi lo digo de susurro para que no se escuche la derecha, que hay que aceptar las reglas del juego y buscar avanzar como han avanzado esta nueva generación respecto al aborto, respecto a cosas que se veían imposibles hace 15 años. Como un paso más hacia una guerra de liberación contra el capitalismo. Por ejemplo, me estás hablando en una semana decisiva, solo para saltar un segundito al norte de Irlanda, que por primera vez en 100 años, es decir, desde que se fundó el Estado, Sinn Féin, el partido nacionalista, ganó mayoría en Irlanda del Norte en las elecciones de ahí hace unos días. El hecho de que Sinn Féin ahora es el partido número uno en Irlanda del Norte es otro terremoto político. Obviamente han renunciado a la lucha armada, abrazan al capitalismo, aunque dicen que van a ser factor humanizante. Ahora resulta que son el partido más grande en el norte y en el sur. Es algo inédito. Es como de una novela, por lejano que parecía hace 20 años, 15 años. Así que Irlanda es un país en flujo. Es un país que busca destino, que busca horizontes, que se ha perdido su camino en el sentido de que el mundo entero está buscando camino, horizontes nuevos. Si decidimos repetir esta historia de Irlanda, yo podría hablar de miles de cosas distintas que tienen casi la misma importancia. Yo podría hablar de la música, de la influencia de mujeres como Sinead O'Connor, como Bernadette Devlin, la mujer diputada en Irlanda del Norte en tiempo de los derechos civiles. Recién tuvimos la visita del zapatismo, que también tiene una influencia acá. Muchos factores, la inmigración. Yo hablé mucho de la emigración. El pobre Pan Bimbo, yo no sé por qué, pero Pan Bimbo para mí representa lo peor de la humanidad. Así que para mí, cuando digo Pan Bimbo, digo, hablo de este país blanco de influencia católica que era en los años 70. Ahora vivimos un país de colores, país de mucha diversidad. Y claro, lo que es la derecha no desaparece, lo que es la parte tradicional católica no ha dejado de existir, pero está replegado y abre paso a influencias distintas, que por lo menos es algo positivo. Bueno, más o menos eso es mi perspectiva hoy en día, pero digo que mañana puede ser que va cambiando. Pues, compañero, muchísimas, muchísimas gracias. Es muy bonito ver cómo no nos divide un océano, cómo son similares nuestras historias, por lo tanto similares nuestras luchas. Esperemos que Irlanda logre su total independencia, porque es esto, Marx y Engels lo reconocen, logrando su independencia total, Irlanda va a ser un avance contra el colonialismo, contra el imperialismo, ergo contra el capitalismo. Te agradecemos muchísimo. No sé si te quieras despedir en galeico para escuchar cómo se oye. Conocemos el inglés, pero el galeico creo que pocos lo hemos escuchado. Lord, well, the white lamb buicas a hort deals. Agus a rog will me bra sosta, sonna sosta, garel me in on. Cupla fuckla raw live in you. Agus tosulam, game me a rash in Mexico, a rash in Chiapas. Agus in on shivsha a ecoil, kaparsanta, sakahar more Mexico, igan tamali. Gurumira mahagul. Muchas gracias por la oportunidad para hablar hoy. Extraño a mi México y que espero que nos podamos vernos en persona, pronto, en la Ciudad de México o en donde sea. Muchísimas gracias, compañero, por todo el tiempo, por compartir con nosotros. La historia de Irlanda es parecida en varios aspectos a la historia de varios pueblos, no solo en América, sino en otras partes del mundo que han sufrido con el imperialismo. Y nos vamos a ir, no sin antes agradecer a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Radio Ñomdá, La Palabra del Agua en Xochislahuaca, Guerrero. En Nueva París, Montevideo, Uruguay, Radio Alternativa. Y acá, en la ciudad monstruo, La Que Huelga Radio. Y nos vamos con esta canción que se llama El Caballo y la tocan The Chieftains, que es un grupo irlandés, junto con Los Camperos de Valles. En esta gran producción que hizo Ray Coder, y pues es acerca del Batallón de San Patricio. Esto es un agradecimiento al internacionalismo